Te comento un poco cómo empezamos con el tema de la huerta, para soñar, ¿no? Ya hace un tiempito que veníamos viendo que este año fue un año que se golpeó muchísimo en la necesidad de la gente. Y bueno, soñamos a tener un lugar para tener una huerta propia. Y nos prestaron un lugar, nos prestaron, o sea, dieron un pedacito de tierra para que la usemos como sembradío y cultivo. Así que bueno, nos animamos a más. Estamos trabajando la tierra todavía, hay que hacerle un par de cosas. Pero bueno, espero que ya la semana que viene podamos empezar a hacer la siembra. Y va a ser una siembra, de acuerdo a lo que nos contaba la ingeniera agrónoma, que es la que nos está ayudando, va a ser una siembra de estación, que le llaman ellos. Así que es un producto que vos sembras hoy y a los 90 días todavía cosechan. ¿Cuáles han sido las primeras sensaciones, ¿no?, en la fundación de todas las personas que la integran? Felices. Felices porque estamos sembrando en una tierra que no es nuestra, que nos han prestado, pero han tenido la voluntad, Pablito, de cedernos ese pedacito. Y bueno, para nosotros es un montón, ¿no? Y bueno, vemos la hora de que ya podemos cosechar de acá 90, 100 días, ponele, no sé, ya tener nuestro primer cosecho. ¿Y esto lo venían pensando hace mucho? ¿Surgió en base a tener el terreno? ¿Cómo fue un poquito? No, estas ideas nuestras siempre surgen de acuerdo, vuelvo a decirte, con la necesidad que hubo con el tema de la pandemia el año pasado. Fue muy difícil conseguir donaciones, entonces el propósito nuestro era empezar a tener algo propio, ¿no? A que la fundación tratara de tener algo para que pudiéramos ayudar. Y hoy con casi 200 familias es un montón. Entonces, Pablo, empezamos a buscar lugares que nos prestaran, que ver si alquilamos algún lado. Pero bueno, no, los montos no nos dieron para alquilar en ningún lado. Y bueno, y Dios puso las personas indicadas que nos han cedido ese pedazo de tierra para que nosotros lo podamos hacer. Bien, y te pregunto también cómo ha sido esto, ¿no? Todo lo que ha pasado la fundación con la herramienta de trabajo que fue la camioneta, la ayuda de de muchos vecinos y vecinas de la ciudad. ¿Cómo ha sido ese proceso para la fundación? ¿Cómo se encuentran hoy? Y hoy estamos como todos. Yo creo que todos estamos buscando que alguien nos ayude, ¿no? Nosotros volvemos a lo mismo. Al tener tantas familias, porque no son niños nada más, son familias, hay veces que se nos desborda. Y bueno, tratamos de seguir asistiendo como podemos, de acuerdo a lo que podemos comprar con la fundación y de acuerdo a las donaciones. Las donaciones han bajado mucho y es lógico todo un año sin poder tener un ingreso a aquellos que antes te ayudaban, es dificilísimo mantenerlo, ¿no? Así que, pero bueno, tratamos de ayudar como podemos, Pablito, seguimos soñando más. Los vecinos de Carlos Paz conocen lo que es Panza Caliente. Así que gracias al vecino, gracias a la gente que nos conoce, hoy podemos seguir trabajando, ¿no? También están con la biblioteca. ¿Eso continúa? Tenemos una biblioteca, sí, armamos una biblioteca a fines del año pasado. Todavía no tenemos el lugar físico, entonces de a poquito vienen los niños, buscan algún libro, lo están llevando. Tratamos de educar también de esa forma. El espacio físico es lo que nos falta. No tenemos una infraestructura para poder estar tantos. Entonces se nos complica un poquito eso. Claro, porque ahora ¿dónde está funcionando la fundación? En Brasil 445. La fundación hace 4 años que está ahí. ¿Qué pasa? Una cosa es con 23 niños y 6 mamás, y otra cosa es con 212 niños y casi 400 mamás. ¿Me entendés? ¿En 4 años ese fue el cambio? Sí, estamos asistiendo a 627 personas, 182 familias. Claro, pero hace 4 años estaban asistiendo a 30 personas. Claro, antes asistíamos a los niños más a las mamás. Claro. Pero eran 23 niños y 6 familias, y 6 mamás. Después se fue sumando la familia y hoy estamos en 182 familias, 600 y moneda, creo que eran 627 personas entonces. O sea, uno no puede festejar lo que está viviendo, sino festejar lo que se hace. Yo festejo como fundación que no hemos bajado los brazos y que gracias a la gente de Carlos Paz que nos conoce, hemos podido seguir ayudando. Pero no puedo festejar lo que está pasando, porque vos lo que estás viendo es pobreza. O sea, no puedes ser feliz ante esta situación, al contrario, te duele en el alma saber que cada vez hay más niños que tienen que ir a comer a un comedor comunitario o a alguna entidad que les dé.